Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, desde los estudios de Radio Alhama en internet. Justo después de esa sintonía de nuestro director, Juan Cabezas, nos metemos de lleno en una de las noticias de alhama.com. Sí, en esta ocasión vamos a comentar un artículo del propio Juan, de la sección de carnaval. Exacto. Se titula Poco interés de participación y asistencia al concurso de máscaras del carnaval. Y es que es curioso porque plantea como dos caras de la misma moneda. Totalmente. La de un evento que en su parte oficial parece decaer, pero que a la vez rebosa de una creatividad popular increíble. Así es. Este artículo, que además viene con varias fotos y vídeos en la web que lo ilustran muy bien, es más que una simple crónica. Es una reflexión, ¿no? Sí, una reflexión sobre la salud de una tradición muy nuestra, que no olvidemos que está declarada de interés turístico andaluz. Nos hace preguntarnos qué mantiene vivo un carnaval de verdad. Pues la verdad es que el artículo arranca con una imagen, bueno, bastante desoladora. Sí. Nos sitúa en el concurso de máscaras del martes, empezó tardísimo, con muy poca gente en la plaza. La sensación que transmite el texto es de total decadencia, al menos ese día. Sí, al menos el martes. Y apunta a una cierta nostalgia, ¿verdad? Por los años 80. Mucha. Una época en la que, según se lee, había más implicación por parte del ayuntamiento. Se habla de talleres, de homenajes a carnavaleros veteranos. Y se menciona, y esto es un punto clave, que todo eso desapareció tras un cambio de signo político. Claro. Y eso, según el autor, cortó una vía de transmisión que era muy importante. A mí lo que me llama la atención es que se culpe a la falta de ideas o de promoción. ¿Por qué? Porque luego, cuando ves los disfraces que sí se presentaron, te das cuenta de que de ideas van sobrados. Ahí está la clave. Es que el artículo sugiere que lo que se ha perdido es el soporte a esa tradición. Se lamenta mucho, fíjate, la desaparición del homenaje a los murguistas y comparsistas viejos. Que, para quien no lo sepa, eran el corazón de la fiesta. Esos grupos con sus letras mordaces, con su sátira. Exacta. Eran los que transmitían el auténtico ingenio jameño, ese humor tan agudo y particular de la gente de Alhama, a las nuevas generaciones. Y sin embargo, en medio de ese panorama tan gris, el artículo da un giro. Un giro de 180 grados. Y se centra en los que sí participaron. Y la verdad, es para quitarse el sombrero. A mí me fascinó la descripción de la carnicería La Placeta. Buah, es que no le faltaba un detalle. Nada. El brasero, la radio sonando, era casi una pequeña obra de teatro costumbrista. Totalmente. Y demuestra una conexión brutal con lo local, igual que la recolección acuática de aceitunas. Que involucraba a toda una familia. Y con un olivo de verdad. Eso no es solo un disfraz. No, no. Es una declaración de identidad. O los albañiles, que eran una crítica directa y muy ingeniosa a las obras públicas del pueblo. Eso es. Y es que esa creatividad te hace preguntar, a ver, ¿qué mide realmente el éxito de un carnaval? ¿El número de asistentes a los actos oficiales? ¿O esta explosión de ingenio que parece imparable y que surge de la propia gente? Es una pregunta fundamental y el artículo lo conecta con otro detalle. Elogia a la presentadora, a Charo Márquez. Sí, por su dinamismo, por ser talento local. Y lo contrapone a la costumbre de contratar presentadores forasteros para otros actos. Es otra forma de decir que quizá no se está mirando en la dirección correcta. Que el verdadero valor está en casa, justo. Entonces, lo que tenemos son dos realidades que conviven. Por un lado, una estructura oficial de la fiesta que parece que, bueno, que se debilita. Y por otro, una chispa de sátira y de ingenio popular que se niega a apagarse. Que sigue brillando. Exactamente. Al final, el artículo nos deja pensando en esa balanza. ¿Cuánto necesita una tradición del andamio institucional para no caerse? Y es posible que la verdadera esencia no esté en los actos programados, sino en esas expresiones espontáneas que surgen de la calle. Yendo un paso más allá, ¿en qué momento ese andamio, ese apoyo institucional, puede empezar a pesar demasiado? Y acabar ahogando, precisamente, la autenticidad que lo hizo todo tan especial. Una reflexión que da para mucho, desde luego, sin duda. Y con esa idea en el aire, nos despedimos por ahora. Ya estamos trabajando en el próximo comentario sobre las noticias de alhama.com. Siempre con Juan Cabezas en la dirección y en el control técnico. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.